Bueno, acá estamos en el metro de Terciopelo, volumen 45, creo, más o menos, pero siempre hay algún margen mínimo de error. Estoy con Maxo Garrone, un amigo, un artista, un actorazo que mucha gente ya conoce. Ya el tema este de el crecimiento artístico y sus niveles, distintas etapas. Maxo, digamos que está en ambientes under, pero ya no es tan under, sino que por todos nosotros, yo y muchas otras personas que estamos en el under, lo consideramos un actor ya de primera línea. Tuvo notas, vimos notas que le hicieron en distintos programas. Y bueno, estábamos conversando acá antes de empezar entrada al mundo, esta cosa. Estamos nadando acá. en el agua la tenemos a la licenciada Mariana Alejandra Méndez, cualquier cosa en una lancha para rescatarnos, y estamos hablando del efecto mariposa, que sí. Puede llegar a acontecer, algo que a uno le sucede en la vida, de pronto un bebé en la calle que nos sonríe y de pronto empieza a mirarnos y se pone a llorar, y de pronto nosotros decimos, ¿por qué llora ese bebé? Y el golpe, la culpable, y nos afecta la autoestima y nos puede desencadenar y terminar que nuestra vida cambie por completo para peor. Es como esa cadena de eventos que, qué sé yo, también la asocio como Donnie Darko. ¿Donnie Darko? Sí, ¿la viste Donnie Darko? No, es una película. Es excelente. Pero era como, era mucho hablar de eso, de cadena de evento, te mostraba, claro, lo que iba a pasar. Está buenísimo. Y como una cosa desencadenaba la otra, claro, así. Y como cambiando un factor del pasado, en el futuro sucedía, claro. Causa y efecto, y unas causas y efectos interesantes, porque es como que nosotros muchas veces nos vemos las causas y efectos. Uh-huh. A veces sí, de pronto, hay causas y efectos que podemos ver que le suceden a otra persona, que tal vez vio que estábamos apurados en un negocio y se quedó hablando media hora con la persona que atendía, mirándonos y disfrutando esa escena con cierta perversión, y tal vez vos decís, ¿por qué esta razón? ¿Por qué sucede esto? Y cuando se golpea con el vidrio de la puerta. No se golpea mucho, pero es como un correctivo. Decís, el universo tiene como... Vos decís que también dentro de todo eso también se aplica el karma. Claro, exactamente. Está bien. Es como que sería como un karma directo. Karma directo. ¡Pah! Y bueno, sería justo, ¿no? Claro, capaz uno puede decir. De pronto se siente que fue maltratado y puede tirar tipo Dragon Ball Z y decir, ¡karma directo! Y capaz el universo actúa y nos dice, alguien dice, buen karma directo, sí, está bien, poné karma directo. Listo, vos te quedaste media hora para elegir todas empanadas de carne, toma, pum, por boludo. Bueno, Maxo, pero hablemos de vos. Vamos a lo serio. Yo te quería preguntar, creo que a mucha gente le puede interesar, después de verte haciendo tus textos en el slam, en distintos eventos que compartimos, como era la casita de los chasquidos, como es el emergente, como es Panda Rojo ahora, este hermoso lugar que está regenteando Diego Arbit con Noelín, y que vos sos parte, vos con Diego ahora están haciendo muchas cosas juntas. Sí. Y bueno, podría preguntarte cómo fue, antes de, si querés lo podemos conectar, cómo fue tu formación, ¿no? Que sería cuando sos un poco más grande, pero cómo fue que a vos se te dio, o en qué momento empezaste con la actuación, digamos, ¿no? Yo estaba en los tiempos de primaria, colegio, teníamos doble turno. A la mañana veíamos las materias típicas, naturales, sociales, matemáticas, todas esas. Y a la tarde teníamos educación plástica, taller de escritura, inglés y teatro. En quinto grado, me acuerdo, 1999, quinto grado, yo estaba en clases de teatro y hice una escena que terminó siendo de comedia, y cuando miro, yo estaba haciendo la parte de comedia, cuando miro a mi profesora, yo todo esto, te digo, era muy niño, vi a mi profesora que se estaba cagando de risa con lo que estaba haciendo yo. Claro. Dije, listo, esto es lo que quiero. A partir de ahí insistí desde ese año en adelante en poder estudiar ello. Claro. Por X cosas de la vida, nunca pude entrar hasta un taller hasta terminar la secundaria, que me anoté para estudiar en en la universidad. Ahí estudié la licenciatura de arte dramático durante 3 años. Claro, claro. O sea, cuando terminaste durante el secundario, estuviste haciendo... La mía. La tuya, digamos, de pronto... La mía, pero también igual buscaba como... siguiendo conectándome con el arte. Claro. Por ejemplo, dentro de la secundaria, en la plena adolescencia... me metí más en lo que es en el mundo de la música. Claro, empecé a estudiar guitarra, sí, instrumentos. Todas las artes se conectan, o sea... Claro, pero me empecé a ahondar en lo que era el arte. Tipo, claro. ver más ciertos directores. Ya sabías que te gustaba la actuación, pero también es una búsqueda de decir, bueno, a ver también a ver si... Claro, ¿qué completa si, todo? ¿Qué me completa? Si es también la música o a veces la danza en ciertas... Sí, o la persona, pintura, o la pintura. Lo que sea. Claro, sí, claro. Sí, sí, totalmente. Pero ya después cuando terminaste secundario estabas seguro que lo que querías hacer era actuación y nada más. Y claro, y estudiaste ¿dónde? En la Universidad de El Salvador. Hice la cátedra de licenciatura de arte dramático ahí durante 3 años. Claro. Era una carrera muy, muy completa porque vimos clown, vimos circo, vimos teatro tanto argentino como americano y europeo. Te digo, Ibsen, Tennessee Williams, claro. vimos clásicos, claro. estuve estudiando Shakespeare, Molière, también clásicos españoles, improvisación, no, fue una carrera, clases de canto clásico, claro, como para poder trabajar la voz, cómo sí, colocarla, sí, sí. Cómo proyectarla, sí, por eso sí, es que grito tanto después y no, no me lastimó la obvio. Voz. No, pero es un aprendizaje. Y claro, sí, eso, es un trabajo. Es parte de un trabajo, total. Sí, sí. Después de ahí vos es como que te liberaste, digamos, de esa carrera. En un momento dijiste, voy a seguir estudiando, pero de manera más autodidacta. Porque muchas veces sucede eso, ¿viste? En los artistas como que claro. empiezan un conservatorio y después dicen, bueno, ahora la música sigo yo mi rumbo y me meto una banda de jazz o algo así. Sí, los últimos años de la carrera, en paralelo, empecé también a estudiar stand-up. Claro. Entonces era como, bueno, más herramientas para acá. Claro. Después hice un poco de bufón, claro, otro poco claro. más de clown. Stand-up más... sería como tipo Jerry Seinfeld. Exactamente, claro. Jerry Seinfeld. Claro. Mi comediante favorito que lo encontré en esa época es Bill Hicks. Claro. Es una bestia, era un comediante de fines de los 80, principios de los 90. ¿Que es también así unipersonal? Sí, sí, es comediante stand-up, claro. También unipersonal y murió en los 33, por ahí. Ah, en 1933. A los 33 años. Qué loco, ¿no? El tema ese que nada, hay poetas, distintos... Uh-huh. El otro día estaba viendo nada que ver. Bueno, pero sí, sí es no, un artista, sí. Un músico hawaiano que tiene una canción que se llama... algo así como Arriba del Arco Iris y Somewhere sí, Over sí, the Rainbow, sí, la que estaba esa. En El Mago de Oz, ¿no? Claro, está en muchas películas y es de un cantante que tiene su monumento todo en Hawái. Interesante porque esa canción la hizo en el día que o el año más o menos, la época en que Hawái entró a pertenecer a los Estados Unidos, digamos. ¿Verdad? Y claro, y también tenía un problema de obesidad importante y murió también a los 30 y pico de años. Es un número fuerte, el 33 como el 27. Sí, total, sí, sí. Aparte que son, el 27 no, el 33 es número primo. Ajá. O sea que solo se puede vivir por sí mismo, claro. Y bueno, todo lo que significancia que tiene desde la masonería a la edad de Jesús, que sí. supuestamente. Sí, yo más sabía por la edad de Jesús. Claro. Y que también muchos artistas se asocia también con esa muerte de los 33. Claro. Aparte de la muerte de los 27. Los 33 orientales, porque ah. estaba el otro día, viste, venía por acá por Caballito y veía el nombre de la calle y decía, claro, el número 33 tiene también que ver con la masonería, ¿no? Y vos decís si eran 33, ¿habrán sido 33 justo o eran 32 o 31 estos uruguayos, ¿no? Y le pusieron 33 por un. No sé, tendría que preguntar en casa. En casa son todos uruguayos, por eso. Ah, sí, bueno, estaba, mira, no sabía, Maxo, que... Sí, soy mitad. Sos mitad uruguayo, o sea, naciste en el medio de, por el medio del Río de la Plata. Soy una canción de Natalia Oreiro. Es muy bueno. Es una buena definición. Sí, total. Lo lindo de que cuando llegas a casa ves que cada uno tiene su propio mate. Porque claro, cada uno tiene, lo toma de su forma, sí, de forma distinta. Tipo, una abuela con chúcar, otro claro, con azúcar, yo lo tomo amargo. Sí. Yo tengo amigos uruguayos y viví con ellos, conviví. Vivimos en una casa de mataderos. Y nada, ahí tomé mate. Pero forever young. Sí, forever, siempre joven tomando más mates. Sí, total. Y nada, lo re disfrutaba. Aparte, el ritual de cómo el uruguayo agarra el mate y todo eso. Es que muy interesante. Mucha paciencia, como sí, para que no se moje la yerba y cómo armas el huequito y acá sí, y allá y esperar que la yerba se hinche y ahí andas pasando. Total, no, todo. Sí, todo. Aparte que el tema de pronto acá de Buenos Aires, que hay mucha costumbre, yo la tengo, también de interrumpir, ¿viste? El interrumpir. Y el uruguayo es más correcto. La primera vez me acuerdo que pisé Montevideo, que estaba por cruzar una avenida, pisé la avenida y pararon todos los autos y no supe qué hacer, si cruzar o no. Y eso volcado también en el habla. Y de pronto me daba cuenta que estaba, o mis amigos me estaban solo escuchando a mí y decían, no, te paraba un poco, ¿viste? Porque como que no te interrumpen, te escuchan. Sí, no, yo lo de los autos también había escuchado de otra persona que claro, mal parado y de repente los autos se quedan. Claro. Es como, y también otra particularidad es como otra es loco la diferencia que tienen estando a nada de distancia. Sí, nosotros sí, hablamos a los pedos cerrado y capaz claro, ellos piden, bueno, pará, habla un poquito más despacio porque... Sí, total. Tienen otro ritmo. Sí, total. Y nosotros estamos como pa, todo el tiempo rápido, sí, todo cerradito, rápido. Es como miedo a no poder decir lo que querés decir. O sea, no sé si será por la dimensión de Buenos Aires o si será porque la gente acá es así. No sé. Pero capaz es de acá, de este lado de La Pampa. No culpemos a Buenos Aires. No, claro. Además, no sabemos qué onda en otras provincias. No tenemos tanto conocimiento. No hemos llegado tanto. Tan lejos. Estamos acá. Estamos en Caballito. Estamos con Maxo Carrone. Lo tenemos a Yoko de operador. Que está poniendo ahí unas bases de fondo en la entrevista. Y a la licenciada Mariana Alejandra Méndez, que la tenemos acá de coach, esperando en caso de que se la convoque para este momento que estamos. Yo no tengo problema, que puede aparecer cuando quiera. Claro, ella siempre a último momento aparece. ¿Ah? Es como un Batman o... Claro, bueno, ok. Bueno, gracias, Mariana. Te queremos. Y podemos poner, si te parece, Maxo, para... Sí. Si todavía hay gente que no lo conoce a Maxo, podríamos poner desde acá nuestro operador el Slam de Campeones de 2016. Dale. Que es algo cercano, y después podemos seguir esta entrevista acá por el Metro de Terciopelo. Acá hace falta mano dura. Acá hay que meterlos presos a todos, porque son ellos o nosotros. Hay que meter a los chetos presos. El otro día yo pasaba por un country y no vi ni una antena de DirecTV, porque bien se quejan de que no tienen dólares, pero todos tienen Netflix. Hay que meter a los chetos presos. Desde que nacen, para eso, Prosegur, son así, nacen con el corazón con IVA. Claramente se embarazan para seguir evadiendo impuestos. Hay que meter a los chetos presos. Ojo, que yo no odio a los blancos de piel, odio a los blancos de alma. Los cabecitas arias. Mirá, yo te lo digo, con los montoneros estábamos mejor. Vos podías salir a la calle, que si no eras milico no te pasaba nada. Les hicieron creer que tienen derechos humanos y que son humanos derechos. Hay que meter a los chetos es a cagar con lo nuestro. En este país dejan entrar a cualquier inmigrante europeo y te privatizan mi saluro. Ya viste cómo son, todos rubios, no usan Plus Bell. Hay que meter a los chetos presos. Todos lo quieren y todos lo quieren pago encima, como si su plata valiese algo. Vas a Chetópolis y son museos de youtubers. How to be a pelotuda in girl. Esta gente no quiere hacer del primer mundo como si fuese algo bueno. Re quiero vender armas en Walmart. Re quiero que haya tiroteo cada 2x3 en los colegios. Re quiero un ISIS. Re. Y si no, ya los escuchás con esos nombres como The Ryan, seguido de 3 apellidos, portación de cara, con botox, vestidos con ropa de descuento from Miami. Man, yo tengo una multinacional y salgo a robar. Hay que meter a los chetos presos antes de que sea tarde. ¡Bravo! Seguimos después de este maravilloso texto muy conocido de Maxo Garrone, que fue con el que ganó el Slam de 2016 de campeones. Sí. Podemos seguir conversando acá. La licenciada tal vez quiere hacerle una pregunta a Maxo. Sí, yo algo te comentaba el otro día, que creo que tendríamos que hablar de la palabra cheto. Y dale. De la palabra concheto, que se había puesto muy de moda cuando yo era joven. Y también podríamos agregar la palabra rico. Y en esa ensalada de esas tres palabras podríamos ver qué coño... Ah, grasa es la otra palabra que me interesa. Bueno, eso quería decir. Está bien. Yo creo que de pronto no hay una definición y que son palabras, pero te lo va a decir Maxo. Pero puedo hacer una opinión intermedia. Que son palabras que se utilizan y que son parte del idioma, que algo de verdad siempre hay en una palabra, porque si no, no existiría. Y después como que están en el imaginario social, porque creo que todos somos... En parte todo, o sea, todos somos concheto, cheto, grasa y todos lo somos en mayor o menor medida. Y como que no existe una persona que vos decís, es totalmente esto. Obvio que está la señora bienuda que dice, bueno, ay, pero mira esto, ¿a vos te parece? Y ese que junta cartones, mirá qué linda remera que tiene, qué pintoresco. Sí, está también esa mina, obvio, o ese chabón. Pero yo creo que es cheto, concheto y otra cosa más, me parece que es un nuevo lunfardo, claro está, ¿no? Total. Eso es como lo tenemos todos, sabemos cómo se da el cheto, qué sé yo, pero no necesariamente va porque no hay juego. Que hacer un holocausto de chetos. No hay que matarlo. Me pasaba esto, que cuando yo hacía ese texto, mucha gente cuando terminaba de hacerlo decía, che, muy bueno el texto de que hay que matar a los chetos. Y como yo dije que hay que meterlos presos, la pena de muerte va por ustedes, claro, chicos. O sea, no es, claro. Sí, es obvio. Como tampoco caigamos... Es un juego, no deja de ser un juego. Claro, o sea, en sí, lo que, como dice el texto, era más como agarrar todas las frases que se decían como para un lado e invertirlas. Claro, como, bueno, que es la genialidad del texto. Sí, total. Claro, total. Como es una justicia poética, social, de que siempre el tema de que las clases de pronto, entre comillas, elite o dominantes, o que de pronto se pasan, bueno, ¿qué vas a hacer? Y bueno, ahora sos empresario y mañana sos presidente, por decir un ejemplo, uh-huh. Que hay un desprecio al resto de la sociedad, sí, de esas realmente. Partes. Entonces es como un poco de justicia poética, un poco decir, ah, mirá, el rey está desnudo, ¿me entendés? Sí, sí, pero de un cuento que bueno, va a pasar. Lo que estaba pensando también es, justo cuando vos dijiste con la palabra rico, sí. ¿No? no desde el lado económico, no sí, desde el lado claro. De personaje, sino rico como de sabor. Sí. ¿No? ¿Por qué se sí. lo asocia justo no. algo bueno a la alguien riqueza, que tiene la mucha... Claro. A la acumulación. Yo creo que hay diferencia entre el rico y el que acumula, ¿no? ¿Por qué? Claro. Tiene... ¿No? Porque yo creo que en el fondo tenemos la riqueza de estar vivos. Claro. Y se nota, se sigue notando que es una manipulación del idioma por una... Tiene claro. demasiado bienes materiales en exceso, ¿no? Porque claro. de pronto como que es rico tener en exceso. Y sí, como si es y tal vez más es mejor, sí. como decir claro. eso. Tendría como, que tener no la distribución de cómo la riqueza. Claro, ¿por qué necesariamente tiene que ser más mejor? Y a mí yo quedé un poco traumada porque hace poco mi madre me dijo me dijo así como en una conversación, me dijo, "Pero vos sos recheta." Ah. Y yo me asusté. Y claro. dije, a ver si me meten presa. No, claro. pero puede pasar. ¿Qué bueno, está pasando? Pará, dije, entonces esperá. Hay que andar con cuidado, María Alejandra, licenciada. Alejandra. O sea, habría que, como por eso, yo me quedé así como, bueno, para, repensemos un poco todo. Y a mí me gusta algo que sería como una idea de, por ahí tal vez se puede llegar a conversar, que es cheto exigente. ¿Cheto exigente? Cheto exigente. A ver. Entonces, para mí sería como que, yo si me consideran cheta... Me consideraría una cheta exigente, entonces. Soy tan exigente que por él tengo mi poder de intelectual, ¿no? O sea, mi claro. poder a ser intelectual, uh-huh. que he recibido abundancia desde ese lugar. Estoy agradecida. ¿Como una rica intelectual? Claro, como si tuviese una riqueza intelectual. Que igual, imagínate todo lo que me falta, ¿no? O sea, desde el comienzo, comparado. Lo que pasa es que hay mucha pobreza tal vez intelectual. Bueno, entonces yo tendría como esa abundancia. Okay. Ahora bien, si yo esa abundancia la malutilizo, la utilizo para manipular a un otro, para solo todo para mí, todo para mí, todo para mí, estaría haciendo ese cheto que hay que meter bueno, preso. Para que no sea todo para uno, sigamos con Maxo. Y le quería preguntar, el 19 de abril de este mes sigue la obra que se estrenó hace poco, ¿no? La obra Buscarla. Sí, la segunda función de Buscarla. ¿En dónde se está haciendo? En el Panda Rojo, Sarmiento 3096. Sarmiento 3096. La gorra. A media cuadra del Conex se le puede hacer. Exactamente. Para guiar. Como claro, ahí en diagonal. ¿Y en qué horario? A las 8:30 se cita la gente. Está bien. ¿Y el 19 de abril qué es? Día de la semana. Jueves. Jueves. Jueves. Buenísimo. Y esa la gorra. El jueves a las 21 horas. Sí, sí. Listo. Yo voy a estar ahí y voy a invitar amigos. Por favor, o sea... Vamos a ir realmente... en grupo y vamos a entrar... Sí, gritando. Así. No se lastimen. Claro. Por favor, quiero que lleguen bien, se sienten. Nadie salga lastimado para la obra. Sí, pero sí, sí la segunda función. Buenísimo. Así que, buenísimo. Ya me lo anoto y voy a ir. le digo a todos que les convendría estar ahí. Fue muy bueno el estreno. El estreno vino un montón de gente. Casi hacíamos una segunda función, pero... No nos dio el cuero y le pedimos, por favor, vengan la próxima, porque claro. vamos a morir. Así claro, que... claro, no, seguro. Pero iban a terminar como Mozart ahí haciendo sus últimas sinfonías y exigido que es no da. Una hora, hay que descansar. Una hora y veinte, una hora y treinta y yo no salgo de escena, así que es como un poquito claro, mucho. Claro, si hacía después otro más, no. como... Sí, no. sí, es bastante. O sea, yo admiro mucho cuando veo las obras de teatro el actor que tiene que memorizar, ¿no? Uh-huh. Porque no sé si habrá obras con libreto en mano, porque en el fuera de escenario, digamos, cuando se practica, te escucho. No, sí, hay teatro leído, sí. Claro. Sí. Pero no es el que más se ve. Pero... No es el que más se ve. Claro. Porque hay una diferencia. Porque si vos estás mirando el texto, como que no podés estar tampoco actuando del todo el personaje. Porque es una realidad. Te perdés un poco en la lectura del texto. Y mismo también uno, me parece a mí, que uno como espectador no puede disfrutar de toda la obra porque ves al tipo con la hoja en la mano. Claro. Es claro. como no lo podés ver interpretar, no lo podés ver que se tome sus tiempos, que pueda... entrar en personaje, o sea, hay algo que se pasa, algo que se gana, algo que se pierde, creo que como todo. Igual creo que se gana mucho sin la hoja, ¿no? Pero claro, es el trabajo del actor, el que tiene que trabajar más es el actor en aprender esos textos. Interiorizar lo que está pasando ahí claro, en la escena. Claro. Igual creo que es como todo, ¿no? Que el tema que Después en el escenario, como digamos poniendo de ejemplo lo que hacía Olmedo, uh-huh. Que bueno, también jugaba con el no libreto, como que en un momento puede haber como un guiño con otro actor y que dentro del libreto de pronto se haga un mini cambio que nadie lo sabe. No, esas cosas sí, entiendo a dónde vas, y pero esas cosas también se viven en los ensayos antes de, claro. Qué sé yo, capaz vos ves el, tenés el guión ahí, o por lo menos yo tengo el guión ahí, por lo menos con mi, uh-huh. en mi experiencia con mis trabajos, digo, sí, sí. Capaz lo que estaba ahí no termina de cerrar y justo jugando en la escena, mirá, le encontramos esta vuelta, listo, va por ahí. Claro. Listo, esto tal vez es demasiada palabra ahora, no importa, listo, fuera. Claro. No, esto podríamos enriquecerlo más. Todo se va jugando. Puliendo, todo sí, se va poniendo a través del juego. Así claro, que es como. Total. Que no deje de ser un juego siempre. No, y esto fue bastante abierto respecto a ello. Tipo, con los actores hemos jugado un montón en escena, claro, en los claro. ensayos. Tipo, bueno, acá la idea es esta, fíjate cómo lo decís. Y jugando claro. así salió un texto muy lindo, quedó. Claro, listo, va por ahí. Dándole apertura al otro a que incorpore sí, ideas. Es que sí, no me gusta la idea de que sea todo muy centralizado, por lo menos seguro. No en esto. Y como somos 10 actores en escena, claro. que cada uno tiene su momento. Claro, claro, eso es bueno, porque creo que también es el sentido de hacerlo todo más cooperativo y que sean parte, que se sientan parte, sabiendo que parte de lo que se dice, que se puede estar diciendo, aunque sea una semilla. Y mira, para mí haber escrito una obra fue como un sueño de la claro. vida. Sí, pero si lo voy a hacer acompañado, que también, qué sé yo. Que este disfrute sea compartido, me parece. Claro, claro, total. Y de los 10 actores, ¿quiénes conocen están? A todos. Conocemos a todos, sí, pero no sé si los querés nombrar. Sí, sí. No, obvio. Checha Cadener, Francisco Identiflash, sí. Guido Garófalo, Sabrina sí. Sosa, sí. Sabrina Jaimovich, ¿quién más? Paz del Percio, Carlitox, sí. Gaby, que no sé su apellido, nunca me dijo su apellido. ¿Gaby Coleman estamos diciendo? No, Gaby Coleman, no, es otro. Una chica. Ah, sí, sí. Pará, no me quiero olvidar de nadie. Gregorio Daura y bueno, y estoy yo. Buenísimo. Y todo dirección de Diego Arbitro. Ah, espectacular, también había que decirlo. Y te puse en un compromiso porque capaz te podría haber dicho antes, che, Maxo, te voy a preguntar los nombres, ¿te acordás de todos? No te quiero poner. No, está bien, no era mucho. Fluyó, no. Claro, ¿viste? Capaz si te decía, vos decías, capaz me olvido. 50 actores, elenco del San Martín, que te digo a todos los actores de ahí, a los iluminadores, al que atiende la puerta. Saludos a Marta, que nos abre la puerta. Y a Juan Carlos, que nos vende los panes rellenos antes de entrar en ensayo, qué bien que nos hizo conectar en persona. No, para. La pude pilotear bien. Buenísimo. Y yo te iba a decir si querías sí. que sigamos con alguno de los textos que elegimos ahí que están en internet, en la red de redes. El monólogo, por ejemplo, para apertura, así la gente escucha algo tuyo. Del Slam Zona Azul que hiciste, Capa Escombros, que te llamaron a vos Me llamaron para hacer la apertura, me invitaron para hacer la apertura del Slam, claro. Ahí en Banfield, en Espacio Asterisco. Claro, claro, claro. Sí, sí. Ahí hice un poco de monólogo medio stand-up. Vamos entonces. Las empanadas. Y después mi mamá va a estar llamando al celular, diciendo, mamá, Maxi, ¿dónde estás? No, mamá, soy empanada. y después va a llenar el celular, le va a gastar la batería, y le va a llenar el buzón de voz. ¿Y quién va a vaciar el buzón de voz? ¿La Federal? No, la pija. Bueno, no, igualmente, aparte de eso, no nos podemos comunicar. Ok, no hablemos de los piropos, eso está mal, punto, no se discute. Pero igualmente, no, no podemos comunicar. Es como que vas por la calle y decís, disculpa, ¿tenés hora? ¿Qué? ¿Querés pelear? Es así. Y, por ejemplo, una vez me pasó que un chabón, yo estaba así sentado, un chabón me mira mal y me dice, ¿vos te crees vivo? ¿Vos te crees vivo? Si yo te agarro en capital, ¡te recago trompadas! Y pensé lo que es el contexto, ¿no? El tipo dijo, si te agarro en capital. O sea, si yo estaba morón zafaba. Eso es lo que pienso, ¿no? Por ejemplo, capaz esa respuesta a que no me caigan a paz. palos, me tengo que mudar a provincia, Wilde, un barrio sin bullying, no sé. Porque, o sea, es como la ciudad te da ganas de cagarte a trompada con todo el mundo, la ciudad te incita a romperle el fémur a alguien. Es como, ay dale, sos de capital y nunca intentaste abrirle la cabeza a alguien con un matafuegos. Ah, cierto, sos de cola. Y me voy. Porque toda esta falopa merece una reflexión. Le va la reflexión, loco. ¡El rock no se murió! ¿El rock no se murió? Pero Cristian Castro sacó un CD de metal. No. Si no lo mató, hizo metástasis. Muchas gracias. Bueno, estamos escuchando el monólogo para apertura de Capa de Escombros del Slam Zona Sur, donde Maxo, como siempre, hizo de anfitrión y hizo que la gente se ría mucho y disfrute de un momento muy agradable. Gracias. Y como... Y como es lo mínimo que puedo decir porque sos el invitado, o sea... Ah, claro, ok, bien. Bueno, yo quería seguirte preguntando de buscarla, ¿no? Sí. Que, o sea, va a estar el 19 de abril a las 21 horas. Sí, sí. Y después, porque ya son dos funciones, después, ¿cómo seguiría? ¿Seguiría la hora, la van a seguir haciendo? En abril, bueno, va a ser ese 19 de abril. Y después, a partir de mayo, va a ser un sábado al mes, claro. Hasta diciembre. Claro. Así que, tipo, mayo es un sábado ya fijado, claro. Después vamos a decir la fecha. Está bien. Así, junio. O sea, julio, que en abril fue como la apertura de la obra, por eso se hizo dos no, meses. No, en marzo se hizo. Ah, está bien. Marzo se hizo el estreno, el 22 de marzo, y después 19 de abril. Claro, ya está con el plan de una vez por mes, sí. Ahí en Panda Rojo. Sí, que... sirve porque en general, cuando son las obras de teatro, lo que viste, es una preparación de 6 meses para, no sé. Un mes de funciones. Sí, ¿viste? Sí, o como... un verano, 3 meses de claro, funciones. Claro, sí, sí, muy poco. Y es como. Sí, igual muy... hay obras que siguen ad eternum, que de pronto. Bueno, sí, pasa eso también. Aparte que también acá estando en Buenos Aires, lo que yo veo de las obras de teatro, que es. ¿Cómo decir? Acá el tema es que está todo, ¿no? Sí. Bueno, aparte que se habla de Avenida Corrientes, que es. Que tiene más. Salas de teatro que inclusive Broadway en Nueva York. Sí, sí. Y pero igual el resto de la Argentina como que siempre está esperando lo que sucede acá y uno se sorprende cuando lleva la obra de acá al resto del país que no está toda la digamos el tema cosmopolita de Buenos Aires y todo. Bueno, estamos muy centralizados. Claro, acá está todo claro. Muy muy concentrado. Pero no, es una decisión también con Diego de claro. De que la obra se haga una vez al mes para que sí, sí. Tipo, que se pueda, qué sé yo, se pueda disfrutar más, es un buen proyecto para todo el total, año. Total. Seguimos trabajando de a poquito y claro. No es tan frustrante para cada uno. Seguro. No digo para cada uno, digo para los actores. Y aparte como... creo que las obras de teatro es mi sí. Idea, fuera de que yo escribo, pero no, me encanta me gusta los libretos, ¿no? Sí. Aparte de la actuación y todo eso. Que la obra tiene que continuar, ¿no? Como dice, que continúa la función. Vamos a ver hasta dónde continúa. Claro, yo ya estoy, claro. Ya que estoy viendo. Está bien, está bien. Y podemos decir que Panda Rojo está en Sarmiento 3096. Sí. Yo te quería hacer una consulta más y Mariana seguro va a hacerte. Debe estar, yo la veo que está pensando. Alejandra, perdón. Está con Alejandra Marco, perdón. Está concentrando su energía. Está concentrando su energía. Y yo te quería consultar de Melón. Sí, Melón. ¿Qué es Melón? Melón es la muestra mensual del taller de actuación y escritura de Diego Arbit. Claro. O sea, una vez al mes presentamos, todos los que son alumnos del taller presentan. Claro. Material trabajado claro. Ahí, escenas de teatro, monólogos, canciones están pasando claro. También. Todo lo que se trabaja en el taller se muestra ahí en formato de fecha. Claro. Ya esto ya es la segunda temporada, lo empezamos en la casita de los chasquidos. Va, ya se puede decir, en el Pacha. Sí, sí. Sí. En sí. El Pacha lo hacíamos También una vez al mes. Claro. Sí, ese es como el formato que elaboramos. Una vez al mes y se han pasado una cantidad de artistas y de números. Es muy bonito porque es muy variado. Claro, claro. Y aparte que, bueno, es el tema este de conocer a mucho del ámbito artístico, uh-huh, de todo, sí, lo que está sucediendo en Buenos Aires, que a veces de tanto que hay en Buenos Aires uno no conoce estos lugares que son como perlas por la cantidad de diversidad de arte que uno... Es que el arte es infinito, o sea, claro, realmente no se puede terminar de conocer todo. No, así que es como, bueno, pero Melón es una muy... oportunidad de conocer muchos artistas, sí, en poco tiempo. Sí, sí, sí, sí, porque es como... claro, es un número de 10 minutos, de repente un número de 5, de repente capaz... No lo sé, puede llegar a pasar un minuto, una escena de 20 minutos, claro, pero pasan un montón de cosas, como te digo, pasa poesía oral, pasa escena de teatro, pasan canciones, pasan, okay, los artistas, claro, ¿viste? Pasa de todo. Sí, sí, sí. Es muy dinámico, es un show muy, total, dinámico, eso está, total, bueno. Y también incluimos un invitado musical. Claro. Una vez al mes también, en cada menú siempre hubo un invitado musical, y pasaron, no sé, qué sé yo... No, ahora no recuerdo, pero Jazz Pimentel, claro, Nico Canedo, claro, claro, sí, etcétera, sí, sí. O sea, tiré esos dos porque son los que me acuerdo, pero claro, ya es segunda temporada, es un montón de artistas, de, claro, de músicos invitados y todo muy, muy, muy bonito, muy buen nivel, sí, y ya está como también formándose un elenco que mismo, gente que saqué de Melón es la que están en Buscarla, claro, así que lo pueden encontrar ahí también. Claro, es interesante cómo va, volvemos al principio, que todos son círculos, sí, la causa y el efecto, y el efecto mariposa y demás efectos aéreos y etéreos, pero cómo todo se termina, todo termina teniendo conectándose, una, claro, sí, conectándose y una causa y un efecto, y bueno, estamos acá, por ejemplo, en la en la BESI haciendo este programa. Y yo te quería hacer alguna consulta sobre el tema de la actuación, de cómo el personaje, ¿no? Que parece, de pronto uno te ve actuar, pero cómo también uno va elaborando, como, me acuerdo un caso, un libro que escribí, que Ezequiel Ábalos, que es como un guía mío, me dijo, tenés que usar un alter ego. Ese, un besito para ese. Un beso para ese Ábalos. Sí. Que uno puede escuchar el programa tarde o temprano por la radio La Tribu, porque estaba sin internet, pero bueno, y nada, no importa. Es un campeón, suceder, lo queremos. Total, ese, total. Y me decía que hay que buscar, tenía que buscar un alter ego para escribir, por ejemplo, una novela. Y okay, que de pronto el actor debe tener como alter egos, ¿no? Como que va desarrollando personajes, que los va puliendo. O es una idea mía, no sé. Difícil. Por ejemplo, en Buscarla... sí, son... Te la dejé para el final. Uf, es difícil, es difícil contestar. Y porque en general no es como... En general es como el actor trata de como toda esa idea, esa psicología del, sí, personaje, sí, como si fuese un traje. Claro, se lo va poniendo, es como un sacando, traje, claro. Pero es que uno tiene que tomarlo así, tiene que hacer todo un proceso para... Ok, en este momento soy, no sé, Mark Chapman, claro, el, total, asesino de John Lennon. Sí, tengo que, sí, tener toda esa idea, toda esa visión, y después sacártelo porque es, sí, muy, sí, jodido. Sí, porque si no vas al kiosco y decís... Y después ¡pum! Te cago copetazos. No, fuera de joda, o sea, sí, sí, ha pasado de que... no salís, ¿qué?, bien del personaje y quedás medio tocatumbar. Ah, mirá, fuiste, Heath Ledger. ¿Quién? Heath Ledger, el del Guasón, por ejemplo. Claro. Que no hizo todo un proceso muy interno para entrar en el personaje. En ese del personaje. Guasón. Sí, estuvo... ¿El último Guasón? Sí. ¿El último de todos? Sí, sí, sí, el, claro, el que tenía la cara cortada. Sí. Ese, ah, bueno, sí, supuestamente, sí, por lo que se sabe es que hizo un... Se encerró en un hotel, una habitación en un hotel, creo que durante un mes o dos meses, estudiando el personaje, estudiando la voz, viendo cómics y películas, escuchando música, todo, sí, para, sí, poder armarlo. Sí, sí, sí, pegando en la pared imágenes de Guasón. La actuación fue increíble, todos estamos de acuerdo, pero después el tipo no podía dormir, tenía pesadillas. Contaba, claro, y se pasaba de pastillas y murió por sobredosis. No. Claro. O sea, hay que también hacer un proceso. Sí, bueno, claro. Jim Carrey le pasó también hace poco y salió un documental, Jim and Andy, claro, que Jim hizo de me Andy encanta, Kaufman. Me encanta Jim Carrey. Es un genio Jim, sí, Carrey. Total. Pero hizo ahora de Andy Kaufman en Man on the Moon. Claro. Claro. Si no la viste, si no la vieron, les recomiendo. Habla de Andy Kaufman, un comediante estadounidense. Claro. Y entró muy, muy en hondo en ese personaje. Y también te recomiendo que veas el documental Jim and Andy, que habla de eso, de cómo quedó Jim después de todo eso. Claro. Porque ya no parecía. Andy era el personaje que hacía. Claro, claro, era Andy Kaufman. Claro. No parecía como que. Sí. Quedan dos minutos, nos dice el operador. Está bien. Está bien. Pero no hay problema, tenemos. No. La licenciada, por favor. Sí. Bien. Por ahí podemos extender unos minutitos más y capaz que para cerrar el programa se me ocurrió que podía Maxo sugerirnos una canción. No, no podemos, no podemos, no podemos. Okay. Bueno, creo que quiero decir nada más que me considero una cheta exigente porque me cortó lo que estaba diciendo Lucas Alonso, que tiene ese don para cortar a los demás, y que bueno, como quiero compartir y salir en todos mis personajes, y bueno, y la estoy buscando, ¿no? Buscarla a Alejandra Marco, y ya tendría como cerrando con esto, y próximamente me voy a presentar ahí en el circuito. Mira que tengo como tres domingos ahí ya. Perfecto. Apalabrado, me vas a tener que ver tres domingos, me vas a tener que como hacer como un gusto, una alegría. Alejandra Marco, su espectáculo cada vez es más llamativo. Que voy tratando de llegar a algún lado, ¿no? O sea, vamos viendo si podemos llegar a algún lado. Así que no se puede perder un capítulo de Alejandra Marco en el escenario, porque después al siguiente no lo puedes entender. No, eso, no, o sea, capítulo, no te puedes claro. perder un capítulo. Es perder la causa y efecto de la obra. ¿No? Sería un poco eso. Sí, sí. Bueno, y lo último que pido así como una viñeta para cerrarnos, irnos, de buscarla, como para que vos me digas, me conquistame, mira, vendeme la obra. Es una... Vendemela. Ok. Es una comedia romántica. Es un mi personaje hablando de su amor obsesión con Carla. Pero no se sabe si Carla es una persona, son muchas personas, es la misma actriz, son diferentes actrices, es chicas con diferentes nombres. ¿Qué es lo que pasa con esa mujer? ¿Qué pasa con ese amor? Y para mí, lo que habla es una bajada a la idealización del amor. Que a veces amamos más la idea que tenemos de y no la persona per se. Me encantó. Bueno, esto fue Maxo Barrone. Gracias, licenciada. Gracias. Fue un hermoso programa. Gracias, y chicos. Seguimos con nuestro todo. Sí. Nos fuimos. ¿Estás escuchando?